Bueno, y estamos en comunicación con Ana Simosta. Ella es astróloga, profesora de literatura. Vamos a charlar con ella sobre el próximo taller de filosofía que va a tener lugar en el espacio Tiempo es Arte, un hermoso lugar. Uh-huh. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Simo? Bienvenida. Hola, buenos días, Ángeles, Martín. Muchas gracias por el espacio. Soy profesora de filosofía, no de literatura. Ahí eso, aclarar. Te aclaro que acá dice taller de profesora de filosofía y yo lo dije mal. Digo, leí filosofía y dije otra cosa. Sí. Claro, bueno, igual dice que la facultad es la facultad de filosofía y letras, como que históricamente por ahí han estado medio mezcladas la filosofía y la literatura, así que bueno, puede ser de ahí, que sean, son ahí muy parientes, ¿no? Pero sí. Específicamente es en... Me dedico a la filosofía, uh-huh. Y claro, empiezo un taller ahora este año anual en Tiempo es Arte y hablar un poquito de eso, ¿no? Bien, contanos un poco entonces, Simona, ¿en qué consiste el taller? El taller es un taller de filosofía práctica, se llama Dichosas Prácticas de Sentido, le puse así un nombre también medio raro, como un poco intencionando, ¿no? Esto de la, o sea, lo de dichoso sobre todo, uh-huh. Para que sea un espacio de placer, de bienestar, ¿no? Sobre todo, bueno, yo particularmente vengo mucho de la filosofía más crítica, ¿no? De estar como todo el tiempo cuestionando, que de alguna manera lo seguimos haciendo, porque está bien desnaturalizar, ¿no? Cierta qué sé yo, cómo está organizada la sociedad, las injusticias y todo eso. Eso lo seguimos haciendo y lo vamos a hacer toda la vida. Pero a veces eso nos pone en un mood, en un estado de ánimo que por ahí es un poco bajón. Entonces, claro. También acá en este espacio lo que pretendemos es encontrarnos con la alegría de compartir y de pensar colectivamente. De vuelta, sin dejar de lado la crítica que es tan necesaria como para situarnos también y poder dar cuenta del contexto en el que vivimos, pero buscando salidas, digamos, modestas salidas, ¿no? En estas épocas tan duras que nos toca vivir, y se llama dichosas prácticas de sentido, porque se trata de eso, de practicar, de hacer una práctica para encontrarle sentido a la vida, a las cosas, uh-huh. a lo cotidiano, porque, o sea, haciendo hincapié en que nada tiene un sentido preestablecido de antemano, sino que somos nosotros quienes tenemos la tarea, la misión y el, bueno, y la dicha, ¿no? Como para seguir usando las mismas palabras, el título del taller, de encontrarle un sentido. O sea, nosotros somos los que le otorgamos un sentido a las cosas. Entonces, poder hacerlo colectivamente, en un espacio, echando mano de algunos textos muy curiosos que siempre traemos ahí al taller, es una linda propuesta. Así que invitarles, ¿no? A eso. Trabajamos sobre autores diversos, tratamos de que sean de distintas épocas y de distintas regiones geográficas. Vieron que en la filosofía está todo muy hegemonizado por Estados Unidos, Europa, ¿no? Sí. Que son quienes tienen recursos para producir pensamiento. No es que acá no haya, sino que acá siempre estamos, ¿no? Como siempre precarizados y sin demasiado tiempo y qué sé yo. Y bueno, generalmente vienen de ahí... Los textos que después nos enseñan en la academia y que terminan formando parte, digamos, del cuerpo, de la filosofía que se enseña y qué sé yo, pero hacemos el trabajo de buscar otros autores, que sean más de acá, de otros puntos, cosas más exóticas, por decirle de alguna manera, eso, tratando de diversificar un poco las miradas, ¿sí? Perfecto, ¿y para quién está destinado? ¿Quiénes tengo que tener experiencia previa? ¿Tengo que tener algún conocimiento base? No, la idea es que no. La idea es que no, que podamos integrar gente que capaz que es asidua de la filosofía y otra que no tiene ni idea. Porque siempre priorizamos el debate colectivo y también hacemos el ejercicio de rescatar los saberes previos en esto así medio como de la educación popular y de la filosofía práctica, como rescatar los saberes que cada persona trae, porque todo el mundo tiene ciertos conocimientos y cierta visión de mundo que son valiosos y que de la experiencia, ¿no? Del trabajo y de la vida cotidiana que cada uno lleva, Entonces, eso también lo ponemos en valor, por lo cual todas las personas tienen algo para aportar y algo para aprender, tengan experiencia o no en la filosofía. Entonces, está destinada a toda persona que sienta curiosidad. También hacemos mucho hincapié en, o sea, queremos contribuir a la salud mental de las personas que está tan, no sé, está tan deteriorada, ¿no? Con todo lo que nos ha pasado en los últimos años y es medio terrible ese asunto, estamos todos como ahí medio raris. Entonces, hacemos como también el ejercicio de ver cómo pensar, cuándo pensar, qué pensar, ¿sí? Hay personas que son muy mentales y que tienen como una manija mental que no pueden parar, entonces están todo el tiempo maquinando cosas, rumiando, que se le dice. Entonces este también es un espacio como para esas personas que están por ahí muy agobiadas con sus propios pensamientos, como para poder eso, darle un marco y decir, bueno, estas las voy a pensar, las voy a comentar en el grupo, o en vez de pensar me voy a poner a leer tal texto o a ver tal documental o tal película, porque también hacemos eso mucho, ¿no? De recomendarnos materiales en el taller que después podemos seguir viendo en la semana, ¿no? Como que se genera ahí algo bonito entre todos los que vamos. Entonces también está destinado para personas que estén por ahí un poco abrumadas en su mente, está destinado a personas que sienten por ahí cierta apatía, cierto como sinsentido justamente, para ver si ciertas cosas que saltan ahí en el taller sirven como inspiración. Bueno, para todo aquel que sienta que le puede venir bien de alguna manera, está destinado al taller, básicamente. Perfecto. Ana, qué desafío, ¿no? Hacer un taller de filosofía en estas épocas, en estos tiempos, donde una frase que es muy escuchada es, bueno, no pensé, vos seguí para adelante, ¿no? Y qué bien que hace eso de detenerse, de pensar qué necesario que es que podamos tener ese tiempito o poder encontrar esa situación para poder pensarnos, ver qué estamos haciendo, algo que... como que la vida actual tan vertiginosa no nos permite, no nos deja y a veces no quiere que hagamos, pero sí es muy importante hacer esa reflexión. Y eso te decía, qué desafío, ¿no? Hacer un taller de filosofía en estas épocas, la verdad, un desafío y algo importante, ¿no? Sí, tal cual. Nos animamos, ¿no? Como que es una época también de atreverse a esas pequeñas cosas. Así que ya lo empezamos el año pasado, el taller. El año pasado tuvimos 2 o 3 meses de taller, entonces ya como que el experimento, porque es también algo un poco experimental, ya arrancó. Entonces, bueno, estamos como tranquilas por ese lado. Y sí, es lo que decís, es como con el tema del pensar pasa eso. Hay gente que no piensa cero, o sea, que piensa nada, y es como una facultad que todos tenemos, que hay ciertas personas que por ahí la tienen un poco como dormida y simplemente se amoldan, se adaptan, esto, naturalizan todo lo que viene, ¿no? De las instituciones, de la escuela, después de la televisión y bla. Y otras personas que es al revés, que no pueden parar de... Es como si estuviese mal distribuida, digamos, claro, socialmente la función del pensar. Y otra gente que padece de un sobrepensar. Entonces sí, se trata de eso, de poder equilibrar, de las personas que por ahí no se animan, no tienen el ejercicio de pensar, de cuestionar, de ver las cosas de diferentes ángulos, puedan hacerlo, y que las personas que por ahí se pasan de mambo en esto de la rumia mental puedan también como bajar un cambio y ser como más efectivos, por usar una palabra que no me agrada mucho, pero bueno, es la que se me viene, como más efectivos en esa función también, que sea funcional a la vida, ¿no? Que no termine siendo, claro, que no termine siendo algo bajón o algo que no nos suma, para que nos pase como a sumar a nuestra propia vida, proyectos y bla. Claro, o solo que la filosofía a veces uno la ve como eso, ¿no? Ideas que están muy por encima, pero que en realidad después es difícil llevarlas a la práctica, al hacer, a la acción. Entonces, bueno, importante. Claro. Un abanico grande de posibilidades. Un abanico grande de posibilidades para varios públicos. Sí. O sea, quienes quieren salir de su zona de confort, quienes necesiten bajar un cambio. Un abanico interesante. Y decinos, ¿cuándo comienza y dónde nos inscribimos? Comienza el jueves que viene. No tengo acá la agenda. A ver, ya te digo qué día es. O sea, son los jueves. De acá a noviembre seguramente. Entonces empieza el jueves 2 de marzo, que es el próximo jueves, de 19 a 21 horas, en el espacio Tiempo es Arte, que queda en Godoy Cruz, es cerca de la ciudad de Mendoza, igual, en la calle Roque San Peña, 1655. Lo pueden buscar en las redes sociales Tiempo es Arte. A mí en las redes me encuentran como arroba, o sea, en Instagram como arroba simosta con X. Si no, dejo mi número, que es 2612-4950-46, por si justo hay alguien ahí que tiene la visera, está anotando, nunca sabe. Y bueno, ahí pueden inscribir, hablan conmigo y nada. Estamos ahí en contacto. También yo le paso materiales, ¿no? Como que hay una dinámica que va sucediendo por ahí durante la semana. No es solamente el taller, sino que nos vamos, esto que yo comentaba hace un rato, nos vamos pasando algunos materiales durante la semana. Entonces, por eso está bueno estar en contacto ahí. Así que, bueno, pueden inscribirse o en Tiempo de Arte o conmigo. Y eso. Perfecto. Y como las profes de filosofía también comen y se alimentan, decinos el costo del taller. Bueno, el costo del taller es 4.000 pesos mensuales, son cuatro o cinco, dependiendo del mes, si tocan cuatro o jueves, y sale 4.000 pesos. Pero para que se empiece a mover, tenemos un 2x1 ahora, así que bueno, está buenísimo, porque si se consiguen a alguien y qué sé yo, le sale solamente 2.000 pesos al mes. Bien. Y bueno, siempre charlando, porque yo soy muy de la política de que nadie se pierda las propuestas por un tema económico, entonces yo soy muy del trueque, siempre hay algo para troquear, entonces como bueno, eso es charlable. Ah, y una cosa que me faltó decir es que vamos trabajando por temática. Entonces cada mes hay un tema diferente. Este mes, marzo, vamos a trabajar sobre el tema magia, que es muy interesante. Entonces le vamos a meter ahí, yo siempre le meto un poquito, como les decía, de teoría crítica, para que no quede todo tan en el aire y tan new age. Entonces vamos a trabajar un poquito sobre un libro que se llama La brujería capitalista, y ahí traer ciertos conceptos marxistas, como el fetichismo de la mercancía y bla, que hacen ver como al capitalismo como medio un sistema brujo en un punto, ¿no? Como ese encantamiento que produce a veces el capitalismo. Pero después nos vamos a meter en filosofías de la vía yala, chamanismo, en una corriente inglesa que se llama la magia caos, que es una corriente esotérica contemporánea, que plantea básicamente que todo el mundo puede hacer magia, ¿no? Como que lo saca de ese lugar más oscurantista o ocultista en el que ha estado siempre lo esotérico. Entonces habla de energías, ¿no? Y bueno, nada, como cosas curiosas, ¿no? Interesantes, flasheras, diríamos. Así que este temita nos espera en marzo, por si le entusiasma a la audiencia. Espectacular, Ana, espectacular. La verdad es que sí, es cierto que entusiasma. Uno ya con lo que acabas de comentar es para entusiasmarse. Así que bueno, a todas las personas que nos están escuchando y les interesa, quieren saber algo más, quién sabe si alguien también que por curiosidad quiera saber algo más también de filosofía, de encontrarse con el mundo de la filosofía, del pensar, del pensamiento, del hacer también. Y sobre todo lo importante es eso que vos mencionabas, que es colectivo, ¿no? El pensamiento colectivo. Uno también ve la filosofía y el pensar y ve los filósofos y los piensa como solos, abrumados, pensando la realidad, el sentido de la vida, pero siempre como una cosa medio abrumada. Y acá tenemos dos cosas de filosofía colectiva y que el nombre empieza con dichosas prácticas de sentido, cosa que le cambia el eje, ¿no? Le cambia el eje a la filosofía que por ahí conocemos o pensamos en otra cosa, lo cual la verdad es que es una muy buena propuesta para quienes les interese y lo puedan hacer. ¿Algo más que nos quieras decir, Ana? No, no, esto que esto de lo colectivo me gusta que lo decís. Bueno, vos si me das charla yo me quedo toda la mañana, pero eso solo. como lo, esto es verdad, esa idea como del filósofo solo junto a la chimenea y qué sé yo, que siempre ha sido un poco falso, porque la verdad es que el pensamiento individual también se estructura y se va componiendo del diálogo permanente con otras personas, ¿no? Claro. O sea, de otras lecturas, de lo que consumís, no sé, esto en la calle o en los medios o la charla. Entonces, es medio falso también que pensamos solo. Sí, bueno, qué sé yo, hay gente que tiene el privilegio de poder escribir y materializar y bueno, ahí viene como la autoría de, claro. Pero en realidad en el taller siempre trabajamos mucho sobre un concepto medio nuevo que es el de la mente colectiva, que queda por ahí bastante como empieza a quedar de manifiesto con las redes sociales, ¿no? Porque ahí es como tanta el intercambio y el flujo de información que ya se pierde un poco la individualidad de quién dice qué, quién opina qué, quién se inventó tal concepto y ya pasa a ser como medio de todes, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, sí, trabajamos desde ahí poniendo de manifiesto eso, que en realidad siempre estamos pensando colectivamente. Entonces, verlo como una fortaleza y tratar de potenciarlo. Perfecto. Bueno, taller de filosofía. Dichosas prácticas de sentido. En el Tiempo de Arte, Roque Sáenz Peña, 1655 de Godoy Cruz. Comienza a partir del jueves que viene. Si querés, Ana, volver a repetirnos tu teléfono. Sí, el teléfono es 261-249-5046. Perfecto. Llamando ese teléfono, se pueden inscribir todas las que quieran. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, Ángeles y Martín. Sí. Eso, muchas gracias también a vos por pasar por el aire de la Mosqui. También queda abierta aquí la posibilidad. Si querés algún día, ahí podemos tejer y te venís y desarrollamos algunos de los ejes. Exactamente. O con algunos talleristas sí, que tengan ahí. Que quieran movemos venir. Ahí un poco sí, de ideas. Sí, y hablamos un poco de filosofía. Uh-huh. Me encantaría, a disposición. Cuando quieran, yo me acerco y charlamos de lo que ustedes quieran. Bueno, perfecto. Muchas gracias y todo el éxito. Muchas gracias, Ana. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo y un abrazo ahí para todo el equipo de La Mosqui, Radio Querida desde siempre. Gracias, Ana. Chau, chau. Bien, chau. Bueno, excelente propuesta. Taller de filosofía. Excelente, hermoso. Muy lindo. Así que agende. Bueno.